En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Objetivo La Ribera, semana tras semana nos acercamos a líderes de los partidos políticos para conocer su opinión en los diferentes temas de actualidad que nos acompañan durante este transcurso. Estamos en el año previo a las elecciones municipales y hace pocas semanas salía una de las posibles encuestas en las que situaba a la agrupación de Ciudadanos con 3 escaños. Hoy, Carlos Pérez Nievas, líder de Ciudadanos, nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Estas encuestas a usted qué le dicen? Bueno, pues nos dan un indicativo de cómo pueden ir las cosas dentro de ya menos de un año, ¿no? Y simplemente hay que tomarlas como eso. Ya hemos visto en estos últimos días que la actualidad a veces pues acaba trastocando cualquier planteamiento de una encuesta y la realidad política te lleva a unas situaciones que no se han podido ni prever. En todo caso, sí que es cierto que parece claro que Ciudadanos va a estar en el Parlamento de Navarra, ya veremos con cuántos parlamentarios, pero cuando ya te reiteran las encuestas que estás entre, ya no es aquello de 0-1 que decían al principio, ahora estamos hablando de 3-4, pues por lo tanto quiere decir que vamos a entrar y hay que ver luego si eso da suficiente mayoría para cambiar el gobierno de esta comunidad. ¿Cuál es su opinión respecto a los fueros de Navarra? Bien, el tema de los fueros, nosotros, el partido en sí ha manifestado y ya, últimamente ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, hay que diferenciar dos cosas fundamentalmente. Cuando se habla de los fueros se tiende a hablar de dejarlo limitado a lo que es la parte económica, ¿no? La parte fiscal. En ese sentido conviene decir que la foralidad navarra, el ejercicio que de la misma ha hecho este actual gobierno cuatripartito, nos ha colocado a los ciudadanos navarros en la peor situación fiscal de todo el Estado español. De todo el país, de toda España. No quiero decir Estado español porque es entrar en el lenguaje a que nos acostumbran ellos y yo a veces entramos en esa dinámica y quiero huir de ella. Es la peor fiscalidad de toda España. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos tienen unas políticas donde se empeñan en cargar, ellos dicen, a las clases pudientes. Al final, las clases pudientes tienen mecanismos para evitar y eludir la fiscalidad, simplemente cambiando domicilio, por ejemplo. Pero los ciudadanos de a pie no podemos hacer eso, con lo cual estamos sufriendo esa condición. Por lo tanto, la fiscalidad para nosotros no es buena. Y otra cuestión de todo eso es cuando se reduce todo al tema fiscal, eso es lo importante, pero hay que ver la otra parte. Desde el poder que se quiere recaudar impuestos, que es lo único que le permite la fiscalidad, el gobierno de Navarra, como las diputaciones forales en el País Vasco, recaudan sus impuestos y luego ceden una parte al resto de España, a la España del régimen común. Nosotros ahí es donde tenemos la diferencia. Creemos que en ese cálculo de cuánto debe contribuir tanto las diputaciones forales vascas como Navarra al gasto común, se hace trampa. Y decimos que se hace trampa porque hemos comprobado que se hace trampa. Muchísimo más claro, y ayer mismo teníamos una charla con el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, que es un Paco de la Torre, diputado de Ciudadanos, donde dice que es completamente, al final se hace trampa y que se ha hecho, que es más clara en el caso del País Vasco que de Navarra, mucho más clara. En Navarra no hay así, pero cuando uno dice cuánto contribuye debería ser muy sencillo, ¿no? Uno dice, a ver, ¿qué es lo que tenemos que pagar para tener los mismos servicios que el resto de ciudadanos y que contribuimos todos? Las embajadas, pues las embajadas son para todos los españoles, por lo tanto los vascos y navarros tenemos que pagar. ¿Qué más tenemos que pagar? Tenemos que contribuir a los gastos del ejército español, que nos defienden a todos, pues por lo tanto tendremos que contribuir. Las policías también tenemos que contribuir. En teoría parece muy fácil. Oye, ¿cuánto paga en los presupuestos hay de esas partidas? Vosotros tenéis un porcentaje que tenéis que pagar, que acordamos mutuamente, pagarlo y punto. Bueno, eso parece sencillo, por lo tanto no habría ninguna situación de injusticia, pero es que eso no es así. Luego viene la letra pequeña y dice, bueno, también hay que hacer otras cuestiones como los ajustes del IVA y tal. Y en esa negociación de ajustes de IVA, ayer decía Paco de la Torre que, por ejemplo, el saldo de cuánto contribuye el País Vasco, por ejemplo, a las cargas generales, no es que contribuya, es que recibe dinero. Y entonces nosotros nos hemos puesto en contra de que ese cálculo, además, dice, bueno, pues por lo menos vamos a pedir la documentación para que nos enseñen las fórmulas que han llevado a esa cifra final. Es que no te las dan. Es que Paco de la Torre, presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, las ha pedido al gobierno del PP, hay que decirlo así, y no las ha entregado. El gobierno vasco publica parte en su página web y en el tema de Navarra pasa lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una balanza menos, digamos, que choca menos y que es menos injusta, pero seguimos tampoco sin entender muy bien por qué el gobierno del PP nos pedía que pagáramos 630 millones, creo que era, en el presupuesto del anteproyecto del 2017 y al final se ha negociado 510. es que tenemos la obligación de ser solidarios con el resto de comunidades. Y entonces, al final, nosotros hemos cuestionado la opacidad, la falta de transparencia en la negociación, y sabemos somos constitucionalistas, respetamos que la disposición adicional primera prevé que esos regímenes son perfectamente constitucionales, no los vamos a suprimir, como dicen algunos, de ninguna manera, y que si nos planteamos que en una reforma posible constitucional todo debe ser metido a la negociación y al debate. Y este sería uno de los temas de los que habría que hablar. ¿Qué quiere decir que no los vais a quitar los fueros? No, es que la gente dice, votos sois contra los fueros. Y dice, pues nosotros no podemos eliminarlos, como si gobernara Ciudadanos la semana que viene y lo primero que hiciera de un plumazo es decir, los fueros desaparecen. Eso es completamente imposible. Es un derecho reconocido en la Constitución. O sea, no está nada fuera de la legalidad. Entonces, lo único, como he dicho, de ese ataque que se nos ha hecho en las elecciones de 2015, que queríamos suprimirlos, hemos explicado por activa y por pasiva que lo que nosotros estamos en contra de una manera clara es de cómo se calcula, y que eso tenemos dudas de que se ponga la forma de calcular y la aportación que realizan las comunidades de régimen foral pueda pasar el filtro de que sean solidarias y que estén contribuyendo lo que realmente deberían hacer. Y que sobre todo que ha sido un instrumento, como hemos visto hace bien poco, un instrumento que nosotros estamos, de eso sí estamos en contra, para negociar apoyos con los partidos nacionalistas. En este caso el PNV, con esa fórmula de tener que negociar cuánto aporta cada año, cada cinco años, en lo que se llama el cupo, que nosotros hemos denominado cuponazo, en esa negociación el PNV decía, bueno, pues a ver qué cupo negociamos de lo que aporto yo a las cargas generales, porque como me pidas mucho no te apoyaré nada y no lo aprobaré, y si estoy conforme, pues entonces sí que te apoyaré. Y eso ha sido una fórmula de negociación con los nacionalistas que nosotros creemos que no debe hacer, porque la representación del nacionalismo en este régimen electoral está sobredimensionada y no tendrían que tener ese poder. Más cosas que están en la Constitución. La transitoria cuarta determina que los navarros podrán hacer una votación para saber si quieren pertenecer a la comunidad autónoma vasca. ¿Qué opina de esa transitoria cuarta? ¿Habría que eliminarla? ¿Hay que dejarla? Opinamos que es transitoria y, por lo tanto, ya la transitoriedad está pensada para un tiempo. Yo que soy de formación abogado y he ejercido muchos años, cuando uno se hace una ley, y en la política también, al final de cualquier ley hay una parte que se llaman disposiciones. Y las disposiciones entre ellas hay unas que son transitorias, que están pensadas para cuando cambias la legalidad de cualquier cosa, hay momentos que hay temas que se quedan temporalmente desfasados y que hay que adecuarlos poco a poco, de forma transitoria, a la nueva normativa. Entonces dejas un plazo para que la gente regule su situación con cualquier tema, para que presenten documentación, para que se agoten modelos anteriores y entren en vigor entonces los nuevos. Eso es la transitoriedad, y todas están pensadas con un tiempo concreto. La transitoriedad de algo que es para toda la vida no es transitoria, es permanente. Entonces no tiene ningún sentido. Nosotros estamos rotundamente ya a favor de su derogación y su eliminación. Y en ese debate que digo que se tendría que hacer, que ahora no es el momento, de forma sosegada sobre todo, hablaríamos de todo, pero desde luego nosotros pondríamos sobre la mesa que la transitoriedad ha finalizado y que tendrían que estar en la Constitución nueva, enumeradas todas las comunidades autónomas, para que no hubiera ya ningún, a estas alturas, 40 años después, parece razonable que no estamos pensando quién forma parte de qué. Yo en el año 78 lo puedo entender perfectamente, había una presión fuerte para que Navarra formara parte del País Vasco, de la comunidad de Euskadi, y eso fue así, había incluso en Navarra gente bastante favorable a eso. Se consiguió el acuerdo de decir, vamos a dejar para que otra vez los nacionalistas presionaron el PNV para que, bueno, si no vas a incluir a Navarra, por lo menos dejar la posibilidad abierta de que pueda incorporarse, ¿vale? Sí, durante un tiempo, pero claro, no ha puesto una cláusula de cuánto tiempo, podía haber dicho durante 10 años se podrá ejercer, durante 5, durante 15, ¿no? Es que llevamos 40 y se supone que mañana, 40 años con transitoriedad, nosotros estamos completamente en contra de hacerlo, porque además yo creo que nadie, y dice, es que os da miedo, no, si no nos da miedo, si la votación sobre ese tema se pusiera sobre la mesa, sería ganada claramente. Pero tampoco puede estar permanentemente en una normativa. Es decir, si vamos a ganar y todos lo sabemos, da igual, se elimina y un problema menos. Las palabras de Carlos Pérez Nievas hoy en Objetivo La Ribera. ¿Qué es lo que más le preocupa de la política llevada a cabo y qué es lo que más destaca, si hay algo que destaca de este gobierno? Bueno, positivo. Sí, preocupaciones varias. Te he apuntado al principio una cosa para mí incomprensible, solo comprensible desde unas postulaciones de izquierda extrema, que es la política fiscal que lleva a cabo este gobierno. Yo creo que es un desastre. Yo creo que los ciudadanos medios y de a pie lo hemos comprobado en las declaraciones de renta. Nosotros en este momento es que Navarra hay que entenderlo así. Yo que el régimen fiscal, esa autonomía fiscal y esa foralidad fiscal nos permitía tener un régimen que era atractivo para nosotros invertir, era atractivo para captar capitales de fuera que venían aquí a invertir y por lo tanto nos ha permitido tener un desarrollo comparado con el resto de comunidades francamente muy importante. En este momento los ciudadanos navarros es que pagamos más impuesto de sucesiones cuando hay un fallecimiento en nuestra familia por bienes que hemos pagado por activa y por pasiva durante la vida útil de esa, donde la vida de esa persona, es decir, yo tengo propietario de una casa, he pagado ya el IBI, he pagado un montón de contribuciones, he pagado cuando la compré, he pagado si la he vendido, he pagado un montón de veces, y ahora si cuando fallezco resulta que mis hijas tienen que pagar también por mí. Entonces al final están pagando. Navarra tradicionalmente no pagaba nada, pero ahora con este gobierno a partir de 250.000 euros se paga una cantidad pequeña y que va aumentando en función del patrimonio. Eso le parece fantástico a la gente de Podemos, a la gente de Bildu, que dicen, claro, que los ricos paguen, pero es que al rico si le pones esa fiscalidad, se va a ir. ¿Qué va a hacer? Pues se va a ir a vivir a Madrid, que puede, que para eso es rico y tiene dinero. Se va a vivir a Madrid, que cuando se muera viviendo en Madrid no va a pagar nada. Antes había gente que se empadronaba en Navarra, lo sabemos todos, para cuando tuviera el final de su vida no pagara. Y había aquí gente con patrimonios. Es que eso lo hemos perdido. La fiscalidad, por lo tanto, me parece que ha sido una actuación de política equivocada. Se quiere pagar los patrimonios de las personas. Al final es que todo el que tiene algo tiene que pagar dos y tres veces por lo mismo. Los empresarios, que se les ha crucificado y son los que crean empleo y riqueza en esta comunidad, junto con otros activos, pero se les crucifica por este gobierno como si todos fueran unos ricos déspotas que explotan al trabajador. Y entonces se les hace una fiscalidad que no se van los que se tienen la obligación de quedar porque su patrimonio está aquí y no lo pueden mover. Pero el que tiene activos, por ejemplo, financieros y tiene un montón de dinero en el banco, lo que hace es cambiarlo de comunidad autónoma. Y se está yendo todo el mundo a Madrid porque Madrid, que es del régimen común, está bastante mejor que nosotros. Entonces, eso es un hándicap. Punto número uno, se han equivocado con esa fiscalidad y veremos que no nos permite crecer. Hemos visto también que, por contra, dentro de esa política también disparatada, tenemos una presupuestariamente unas cantidades ingentes de dinero destinadas, por ejemplo, a cuestiones que ellos consideran que tienen controladas, como es el de la renta básica garantizada, más de 100 millones de euros, y estamos viendo que tienen un déficit claro de cómo controlar estas rentas y de que no se está produciendo un fraude. Me da igual que el fraude sea del 5 o del 10, es que de 100 millones el fraude del 5% son 5 millones y de 10% son 10. Es decir, ¿cuánta gente? Yo he estado en charlas donde han dado policías y algunos de aquí de Tudela, por ejemplo, que han dicho que ellos son conscientes de que hay mucha gente empadronada, 5, 10, 15, 20 personas, 50 personas, el récord me dijo que estaba en 100 y pico personas en el mismo domicilio, que con eso consiguen acreditar luego que llevan un año residiendo en esta comunidad y cobran de entrada, pues creo que son prácticamente 600 euros. Claro, es que al final esto, si consigues luego reagrupar a tu familia y tienes una familia con dos hijos, cobras 1.200 euros, si no me equivoco, durante un tiempo y tienes la obligación de luego buscar trabajo, pero no se están articulando los medios para exigir que una persona que en estas situaciones busque trabajo y se incorpore a la sociedad como queremos que se incorpore, cualquiera que venga de donde sea, pero que se incorpore y sea una parte activa de esta comunidad. Es que hay gente que tiene dificultades de encontrar trabajadores y sabe que algunos de ellos están cobrando esta renta garantizada y optan por no trabajar, que son pocos, que no quiero generalizar en todo el mundo, que es necesario que tengamos en cuenta que hay gente sin recursos que hay que atender, sin ninguna duda, pero tenemos que tener destinado cantidades importantes de dinero para controlar. Es que hemos visto que unos delincuentes que estaban en Pamplona, que habían hecho delitos gravísimos, prostituyendo a menores, haciendo una serie de cosas de robar, de vender cosas robadas, etcétera, estaban cobrando la renta básica garantizada. Y eso se pasa por delante, pero eso es un agravio comparativo. Y gente que está en esas condiciones, cuando nuestros jubilados pagan una parte de medicinas y ven que al lado cualquiera que no hace ningún esfuerzo por trabajar paga cero porque no tiene ninguna actividad y está cobrando una renta garantizada, hay que tener mucho cuidado con eso. Sé que son cosas que políticamente a lo mejor pueden parecer incorrectas, pero que tenemos que tener control. Hay que dar dinero al que no puede mantener, para que mantenga por lo menos un nivel digno de vida. Estoy total y absolutamente de acuerdo que no se equivoque nadie, pero que tenemos que tener medidas de control para que nadie nos engañe, todos los navarros, porque no se trata del ranking a ver quién da más dinero y qué controla más el dinero. Eso por un lado. Y luego lo último, que estuvimos manifestándonos el día 2, es las políticas de identidad. Las políticas de identidad, que la expresión máxima es el uso que se hace del euskera. A mí nadie me va a ganar a respetar el euskera, que he sido para eso consejero 2 años, responsable del tema de euskera, y por lo tanto yo hice todo lo que entendía que era absolutamente legal, ilícito, por demanda social y por petición de los navarros con relación al euskera. Pero lo que están haciendo aquí y ahora, es decir, el hecho de que el euskera en puestos de la administración en Navarra, en la Ribera, donde hay que decirlo con total claridad, el euskera no forma parte de nuestra cultura propia y autóctona, nuestra, de los riberos, es que no forma parte de nuestra realidad social. Forma parte de la misma y lo tenemos que respetar y lo respetamos y lo apoyamos porque forma parte de nuestra identidad como navarros. Pero nosotros aquí, el que me quiera decir a mí, yo tengo 52 años, voy a cumplir, y el euskera no forma parte de la realidad de Navarra, jamás, de Tudela, nunca. En Tudela nunca y en la Ribera, y eso los gobernantes de allí nos quieren, digamos, imponer su forma de entender, y lo que quieren es hacer una cosa para tener ellos luego un poder, y yo estoy totalmente en contra de eso. Koldo Martínez, en Radio Tudela, exponía estas declaraciones acerca del euskera esta semana. Existente, es casi cero. Y lo que sí se está haciendo es valorar el euskera como mérito en concursos, en las plazas a las que se accede mediante concurso oposición. Y esto hay que dejarlo claro. Mira, el euskera en estos momentos, desde el último decreto aprobado por el gobierno, se puede valorar con un máximo de 2,73 puntos. El inglés se valora como 2. El francés como 2 puntos. El alemán como 2. El euskera como 2,73 en aquellas concurso oposiciones en los que los idiomas se valoran como mérito. Es decir, una diferencia del 0,73. Las palabras de Koldo Martínez, parlamentario de Geroabai. Carlos Pérez Nievas, líder de Ciudadanos. Es que lo que dice, explicaba así, es absurdo. Y yo estoy completamente en contra de lo que dice, de esa manera que tiene Koldo tan especial de contar las cosas y con un tono de voz que parece que está pontificando y que está diciendo una verdad y que los demás somos unos cafres, pues yo no lo comparto. Lo que dice no es verdad y, por lo tanto, bueno, en primer lugar, yo te voy a poner un ejemplo. En Tudela, que me da igual lo que cuente, que para ser funcionario en Tudela de Navarra, el euskera tiene que contar cero. ¿Cero? ¿Pero que no tiene que contar nada? Que es que no hay euskoparlantes en la Ribera. Y lo siento mucho, somos zona no vascófona. Y por lo tanto, el euskera en una posición para un puesto a desarrollar en la Ribera tiene que contar cero en la zona no vascófona. Y eso no tiene discusión. Cualquier cosa que sea contar es que uno que sepa euskera, ¿por qué va a tener más posibilidades que uno de Tudela que no lo sabe? Es que a los de Tudela o de la Ribera, que no hemos querido, no hemos podido, no nos ha apetecido, porque no forma parte, repito una vez más, de nuestro entorno social aprender euskera, a nosotros se nos discrimina. Y pongo un ejemplo muy claro, que cuando dice esa comparación entre el euskera, el inglés y el francés, es que no es comparable, pero no es comparable porque el euskera con respecto al inglés tenía que contar muchísimo menos. Muchísimo menos. Pongo un ejemplo. Hospital, complejo hospitalario de Pamplona. Está en Pamplona porque da servicio a toda Navarra. Y resulta que Pamplona es zona mixta, pero me da igual. No es una ubicación que tiene que determinar el perfil lingüístico porque esté en Pamplona. Hay puestos que solo se pueden ejercer en Pamplona. Yo solamente puedo ser psiquiatra del complejo hospitalario en Pamplona y solo puedo ser traumatólogo del complejo hospitalario en Pamplona. Y entonces yo solo puedo ser inspector de Hacienda en la delegación de Pamplona, en Pamplona. Entonces hay puestos que tendrán que ver. Yo digo, un traumatólogo, por una cosa muy sencilla, que va al complejo hospitalario, en primer lugar, ya dice, no, es que tiene que, claro, zona mixta, el euskera tiene que contar, y más que el inglés. Pero ¿cuántas publicaciones hay de traumatología en euskera? Cero. ¿Cuántas publicaciones científicas hay en inglés que tienen nuestros profesionales la obligación de conocer y estar al día? Miles todos los años. Por lo tanto, ¿qué tienen que saber nuestros traumatólogos de complejo hospitalario? Inglés. Punto. Luego, sí que digo que es verdad que la plantilla orgánica tendrá que tener, decir, mira, pues hay un 6% de euskoparlantes, si la realidad lingüística de Pamplona es tal, pues sacaremos un perfil de unas plazas cuyo requisito, ya no mérito, un requisito sea que sepan euskera, y pondremos en la plantilla orgánica del Hospital de Pamplona que por lo menos de los 25 traumatólogos, 5 sepan euskera. Fenomenal, ningún problema. Pero que el resto, los otros 20, tengan que saber euskera o que les cuente más si saben euskera para acceder a la plaza. Yo digo que eso para mí es un disparate. Ojo, que lo que hay que hacer es establecer plantillas, porque lo que no dice Koldo es que cuando el departamento de cualquier, el gobierno de Navarra tiene que establecer sus plantillas orgánicas, es decir, qué funcionarios tengo y qué perfil lingüístico tengo, ellos sacan oposiciones donde van en contra de sus propias plantillas orgánicas. Es decir, si en educación hacen falta 100 profesores que sepan euskera, ellos sacan una plantilla, y eso supone a lo mejor el 25% de la plantilla, sacan una oposición con el 70% de plazas de euskera. Pues no parece razonable. Y entonces nosotros estamos en contra de eso. Que me digan a mí que yo estoy en contra de euskera, a mí me entra la risa. Yo tengo que decir, y lo digo porque si no nadie lo va a decir en mi nombre, yo fui consejero de educación, como te decía antes, Euskarabidea, el organismo autónomo que regula el euskera en la Administración Foral de Navarra, pero ¿quién lo creó? Lo creó Carlos Pérez Nievas y su departamento de educación. ¿Quién montó modelos de educativos en Noain o en el Valle de Aranguren que pertenecían entonces a la zona no vascófona porque había una demanda? El departamento de Carlos Pérez Nievas. Entonces, ¿a mí qué me están diciendo? ¿Quién reunió por primera vez después de 15 años, creo que era, o 12, al Consejo Vasco del Euskera de Navarra? El departamento de Carlos Pérez Nievas. Entonces, yo contra el euskera, el que me quiera poner colorado no lo va a conseguir. Ahora, también te digo que lo que te he dicho no quito ni una coma. Y soy el mismo antes y ahora. Carlos Pérez Nievas, ¿va a tener lista Ciudadanos en Tudela? ¿Y quién la va a componer o cuándo se van a saber los nombres? Va a haber lista seguro en Tudela, ya te lo adelanto. porque nosotros tenemos encuestas y vemos que el votante de Ciudadanos en Tudela es importante y nos tendría que dar entrada en el Ayuntamiento de Tudela. Lo que pasa es que el partido funciona de una manera extraordinariamente organizada en eso, y nosotros, a pesar de que ya todo el mundo se mueve y hay candidatos ya por ahí, nosotros no hacemos la elección de candidatos hasta enero de 2019. Y en principio se establecerá el procedimiento por el cual se eligen en esa fecha. Es verdad que nosotros ya la obligación de hacer primarias no la tenemos solamente en aquellas agrupaciones municipales que tengan más de 400 afiliados, cosa que no es el caso de Tudela. Por lo tanto, no es necesario que haya obligatoriamente primarias, pero el candidato se elegirá en enero del 19, o sea, aún quedan unos cuantos meses. Los oyentes ya saben que pueden hacer las preguntas, comentarios a Carlos Pérez Nievas. Hoy en Objetivo La Ribera tenemos más cuestiones. Esos 3 millones de euros que, según los presupuestos, cuando se aprueben, van a venir a Tudela para unas instalaciones, ¿cuál es su opinión? Se lo vamos a preguntar también a Carlos Pérez Nievas. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. Y la pregunta va por ahí, esa reunión que tuvo Eneko Larrarte con los clubs. De los 18 clubs que existen en Tudela, 11 fueron a esa reunión. De los 11, el 76% dijo que esos 3 millones de euros fueran a parar a mejorar las instalaciones en lugar de la construcción de un nuevo pabellón deportivo. Carlos Pérez Nievas. Hombre, pues yo creo que ahí hay algo de trampa en ese planteamiento de reunir a las asociaciones, a los grupos deportivos, y decirles que prefieren, porque habrá muchos que entiendan que ellos poco beneficio van a obtener de un nuevo pabellón, ¿no? Porque a lo mejor no lo utilizan, o porque a lo mejor entienden que están mejor en otras instalaciones que si se adecentan. Yo creo que ahí el alcalde Eneko está jugando con cierta ventaja. Yo tengo que decir una cosa: Tudela como ciudad en su conjunto tiene que ofrecer un pabellón deportivo distinto, nuevo. No puede mantener el que tiene de ninguna de las maneras, porque no es presentable. Tiene muchísimos años, hay infinidad de pabellones de muchas mejores condiciones en pueblos infinitamente menos importantes que Tudela en esta comunidad, y ya no digo fuera, que a mí no me debería afectar, pero Tudela no puede mantener ese pabellón polideportivo porque no ofrece las condiciones, digamos, de modernidad y de actualidad que ofrecen cualquiera. Somos 35.000 habitantes de la segunda ciudad de Navarra y no podemos tener esa instalación deportiva. Entonces se consigue vía enmienda con el 3 millones. Yo entiendo que si 3 millones no da para la construcción integral de un pabellón nuevo y, por lo tanto, que haría falta más dinero, ahí puedo expresar ya mis primeras dudas. No sé si 3 millones parece poco. Yo creo que hoy en día, por los materiales constructivos y la forma de hacer las cosas, se podría hacer con eso muchísimo, pero yo creo que necesitamos un pabellón. Claro, si le preguntas a la gente qué prefiere eso, que le den el dinero para mejorar las suyas instalaciones que está haciendo, pues ¿qué va a decir? Claro, es que estamos hablando, si nos decimos a todos los tudelanos que quieren que nos gastemos 3 millones en algo que utilizarán no todos, a lo mejor, o que están pensando en un tema que ellos, por ejemplo, no utilizan, y le dice si quiere que le repartan menos dinero, pero para él, pues la gente dirá que prefiere dinero para él antes que para una cosa, digamos, más común. Pero yo me parece que ahí Tudela necesita un pabellón nuevo. Si hay 3 millones, no podemos empezar ahora a trocear esos 3 millones en partidas de 300.000, por ejemplo, para mejorar cosas puntuales y seguir el pabellón que tenemos. Yo creo que hay que gastar el dinero en un nuevo pabellón. Yo creo que Tudela no puede mantener el pabellón polideportivo que tiene. Simplemente, digo, me parece que no mantiene las condiciones. Y, por lo tanto, ese dinero habría que aprovecharlo y hacer el pabellón. ¿Cuál es su idea de La Ribera? La idea de La Ribera, llevamos años, y yo que llevo, bueno, en fin, en política no tantos, porque he hecho un paréntesis en mi vida, donde no he estado absolutamente fuera durante casi 10 años, pero Tudela estamos siempre las mismas. Tudela somos una zona sur de esta comunidad foral, siempre estamos reivindicando una posición estratégica que nunca se plasma en ningún tipo de iniciativa industrial ni empresarial que permita hacer desarrollo de esa estrategia. Es cierto que tenemos muchos emprendedores particulares, gente joven empresaria que yo he conocido pues últimamente y que son gente que está moviendo esta comunidad. Tenemos empresarios, algunos desconocidos, que mueven empresas de primer nivel en sectores sorprendentes o que no los vemos. Y yo creo que tenemos que aprovechar el tirón de gente que tiene iniciativa. Tenemos que establecer, y yo creo que ahí, igual que critico que Eneko con el tema del pabellón, te he dicho antes, yo creo que sí que Eneko ha hecho una cosa francamente bien hecha, que es establecer una estrategia, plantear desarrollarla y medidas concretas con presupuesto y con compromiso del Gobierno para llevarlas a cabo. Y yo creo que estamos en una fase importante y que por primera vez tenemos un documento que nos va a permitir mirar al futuro y mirarlo con el compromiso de hacer cosas, no solamente desde un punto de vista teórico. Entonces a mí me parece que la Ribera no acabamos nunca de despegar, pero eso también lo podrán decir otras comarcas, si uno sale fuera y la Barranca dice lo mismo y la zona del Baztán lo mismo, es una sintomatología general, pero nosotros tenemos que recuperarnos, hemos tenido más paro que ninguna otra parte de España, tenemos peores condiciones de formación, la universidad pública, por desgracia, este equipo rectoral no está haciendo nada por potenciarla. Tenemos una serie de cosas que hay que plantear. Yo creo que en eso, digo, como digo una cosa, digo la otra, Eneco lo ha visto bien, a través del consorcio EDER, con la figura del nuevo gerente, Abel Casado, lo están desarrollando de una manera que tiene que haber sido razonable, pero requiere de muchos más años para poder constatar esos hechos en algo que veamos que hemos mejorado. ¿Una fecha que la que cree que tengamos que estar atentos para la actualidad de Ciudadanos? No, en concreto yo no hay. Nosotros ahora en este momento y con los avatares políticos de esta última semana, nuestra fecha es la fecha de las próximas elecciones. La primera y segura, que eso no se va a modificar, es la de mayo del 2019, y eso para nosotros es una fecha para el partido en general, donde hay elecciones municipales y autonómicas, incluido elecciones forales. Esa fecha es clave en nuestro calendario. Queda ya, como digo, menos de un año, y ahí de todos las encuestas que hablábamos al principio, preguntabas, Paul, por las encuestas, constataremos si han sido realidad o ha sido cuestión de una euforia que nos ha cumplimentado, pero estoy seguro que nuestro resultado va a ser francamente extraordinario. Gracias por acercarse a los estudios de Radio Tudela y estar expuesto a las preguntas también de los oyentes. Muchas gracias.